Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como loco y no te diste cuenta. ¡Cumbia! Esto es Los Pibes de la Cripta. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas leídas tus palabras. Tu mano me mentía cuando me acariciaba. Me decidió rogarte para que te quedaras. Mi error fue darte todo cuando no lo vales nada. Me vas a extrañar, tampoco no te quiero, te vas a buscarme y vas a llorar junto a mí. Jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no pensé y se olvida. Y nadie sabrá si todas las cosas que yo te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Cumbia Villera. Esto es Pibes de la Cripta. Me vas a extrañar, tampoco lo que quiera, te vas a buscar. Y vas a llorar, junto a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fue sin se olvida. Y nadie sabrá si todas las cosas que yo te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Mi amor.